Vamos a abrir en 1 Corintios 15 y ustedes deben tener su bosquejo, entiendo yo. Yo no vi el bosquejo. Todos tienen, ¿verdad? Muy bien. Hay un título, el Evangelio que predicaba Pablo en los primeros versículos. Ahora, una introducción antes de leer este tratado tan único sobre la resurrección del Señor. Es uno de los capítulos muy largos de la Biblia. Está entre los más largos, porque de veras el tema de la resurrección es demasiado importante. Y en Corinto, en la iglesia de Corinto, como era una iglesia muy, muy poca profundidad espiritual, comenzaron algunos a decir que cualquier cosa, pero sobre todo negar la resurrección de los muertos. Ahora, cuando se introduce esto en una iglesia, la iglesia ya deja de ser iglesia cristiana, desde el momento que se tolera esto. Pablo, por eso escribió estas palabras que aparecen hoy como el capítulo 15 de la carta a los Corintios, la primera carta. Voy a leer los primeros 11 versículos. Además, os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Vamos a comentar un poquitito parte de todo lo que leí recién, que me parece necesario aclarar. Cuando él dice en el versículo 3, primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, ¿cuál es? Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Otra cosa, porque como la cuestión de este capítulo es dar un buen tirón de orejas, por decirlo poco, a quienes negaban la resurrección, y después sigue, fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Y luego ya lo que sigue es como para hacerles ver que él no solamente resucitó, sino que apareció a muchos y muchos testigos, personas que le conocieron antes de morir, lo vieron luego cuando él resucitó y naturalmente sabía de quién se trataba. En el versículo 5 dice que apareció a Cefas. Cefas es Pedro. Acuérdense de eso, porque ustedes dirán, ¿quién es ese Cefas? Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Ese fue el orden de las apariciones del Cristo ya resucitado. Todo lo que sigue después en este capítulo exigía una introducción de ese tipo. Pablo se está defendiendo y dice, yo no les enseñé nada que sea ambiguo en cuanto a la resurrección. Lo que yo les dije es esto, y aquí está el bosquejo de lo que él predicó. Cristo es el Mesías. Mesías significa el enviado, enviado de Dios. Después de toda esta primera parte, cuando dice que apareció a más de 500 testigos de una sola vez, bajo dos o tres testigos en la ley mosaica, un delincuente podía ser ajusticiado, podía ser juzgado y condenado a la pena capital, con solo dos o tres. Aquí hay 500. O más de 500. Aparte de esos, él da nombres de algunos que anduvieron con el Señor. Por ejemplo, en el 7 dice, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Es interesante eso de a todos los apóstoles. A nadie de ustedes se les ocurre algo raro aquí. porque un apóstol que es Judas ya no está. Judas había muerto. Entonces, hay dos formas que podemos interpretar este de todos los apóstoles. Una es que todos los que estaban con vida, que ya no eran 12 sino 11. Otra, que Cristo sí apareció, y esto está registrado en la Biblia, a Pablo. No dice nada de eso en cuanto a Matías. Los predicadores discrepamos en esto. En el capítulo 1 de Hechos, Pedro sugiere, propone, que se escoja a alguien que ocupe el lugar de Judas Iscariote. Y ellos escogieron a Matías. Pero ese Matías no aparece en ningún lugar más allá de ese texto. Pero ellos lo hicieron de todos modos. Pablo, después, justamente escribiendo a los Corintios, en el capítulo 9, dice: no he visto al Señor Jesús. ¿No son ustedes el resultado de mi apostolado? ¿No soy apóstol? ¿Quién va a negar? Porque ellos negaban también el apostolado de Pablo. Por eso, cuando él dice a los 12, uno puede pensar en las dos formas, no hay problema. Eran 11, pero se seguía diciendo 12. Pero con sobrada razón, porque el número 12 se cumpliría en la persona de Matías. No vamos a leer ahora el texto, porque si no, no tendremos suficiente tiempo. Y por último dice, porque dice, después apareció Jacobo, los 12, y al último, versículo 8, a todos, como a un abortivo me apareció a mí, y al último de todos, como a un abortivo me apareció a mí. ¿Por qué él se llama así? Se descalifica. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Admite. Versículo 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Vuelvan un ratito, o mejor dicho, volvamos hasta el comienzo. Dice en el versículo 2, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, y luego hay una coma, si no creísteis en vano. Hemos hecho ya esta pregunta y yo he aclarado, pero me temo que casi ninguno recuerda. ¿Qué es eso de creer en vano? La posibilidad que Pablo deja aquí, que entre los corintios, si no todos, algunos tal vez creyeron en vano. Y si creyeron en vano, no fueron salvos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que tenía que trabajar o qué? Si no trabaja, entonces, para el Señor, entonces no fue salvo. No. Creo que creer en vano aquí se trata de creer en un Cristo histórico. En otras palabras, desde el punto de vista histórico, existió un caballero llamado Jesús, hijo de María, y para muchos él era también hijo de José, porque ellos no creían que él fue concebido en el vientre de María por el Espíritu Santo, y no tenía padre terrenal, sino que Dios mismo era en ese sentido su padre, porque el Espíritu Santo hizo que ella concibiera sin intervención de hombre alguno, porque si no, él sería tan pecador como nosotros, porque el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres. Entonces, él habría muerto solo por su pecado, no por nosotros. Tenía que ser sin mancha, sin tacha, sin pecado, y él lo fue. Entonces, cuando dice creer en vano, habla de aquellos que no tienen ningún problema para creer que Jesús sí existió, como existió Mariscal López. Ninguno de ustedes vio a Mariscal López. Ninguno de ustedes vio a Jesús. Pero, sin embargo, no tenemos problema para creerlo. ¿Por qué? Porque la historia nos dice. Y el caso de Jesús también tiene su aspecto histórico. Llegado el momento, cumplido el tiempo, allá a los Gálatas dice el apóstol Pablo, Dios envió a su hijo, etcétera. Y él nació y él creció y todo lo que se dice. Uno puede incluso creer todo lo que se habla de Cristo. Por ejemplo, que él es hijo de Dios, que él hizo los milagros que hizo, que él enseñó como enseñó, que todo esto. Incluso creer que él resucitó. Pero será en vano a menos que la persona reconozca: él murió por mí, por mis pecados. Yo le recibo por la fe como mi salvador. Yo deposito mi fe en él. No será en vano. Por eso dice: si no creísteis en vano. Yo me temo que él tenía en cuenta que de veras en Corinto debían haber unos cuantos que creyeron en vano. Por eso eran los, como en inglés se dice, los troublemakers, los que crean problemas. Y en toda iglesia hay personas que están allí para crear problemas. Porque o sea yo, versículo 11, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Está hablando de otros que también predicaron, porque Pablo fue el arquitecto que comenzó la iglesia en Corinto y luego otros fueron y también continuaron la obra. El segundo título, ¿qué significa 2 Timoteo 2:16 al 18? Saltamos aquí a 2 Timoteo. Mas evita profana y vanas palabrerías, dice Pablo a Timoteo, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Algunos ya habían inventado que la resurrección ya había ocurrido. Entonces nosotros hoy estamos demasiado tarde. Para poder entender eso, tenemos que continuar un poco más, porque más adelante veremos el orden que coloca Pablo, como la resurrección, las resurrecciones tienen un orden. En tercer lugar, ¿qué sería de nosotros si no hubiera resurrección de muertos? Vamos a leer los versículos 12 al 19. Si ustedes tienen la Biblia abierta en 1 Corintios 15, es todo lo que necesitan, porque yo les voy a ir dando, no hace falta ni siquiera el bosquejo. Dice así: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Es como decir, si Cristo no resucitó, no hay resurrección para nosotros. Si nosotros no vamos a resucitar, es porque Cristo no resucitó. Pablo usa mucho, mucho la lógica. Es el típico caso de los filósofos de su época, una fracción de ellos. Por lo tanto, por ejemplo, esa es la lógica. Si esto es de esta manera, por lo tanto, es decir, si Cristo no resucitó, por lo tanto, tampoco hay resurrección para nosotros. Y si no resucitamos, comamos y bebamos, embriaguémonos y démosle dinero a los que venden cerveza y andemos borrachos todo el tiempo. Es decir, no tiene ningún valor creer en nada ni en nadie si no hay resurrección. Tan importante es este tema. Dice, porque si los muertos no, versículo 16, si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Así que, hermanitos corintios, si ustedes creen que Cristo no resucitó, entonces ustedes están tan perdidos como el peor de ellos. No importa que canten allá en Corinto, que se reúnan, que oren, que conmemoren la muerte del Señor y todo. Ustedes simplemente, al descartar la resurrección, de Cristo anulan todo. Escuchen esto. Hay dos temas, y eso debemos recordar, en el caso del, en el campo de la, del Evangelio y de la salvación por medio de la gracia, que debemos tener en cuenta siempre, siempre. Primero, que la fe, o sea, la salvación es por la fe. Y segundo, para ellos era un poco distinto. Para los que comenzaron en Israel predicando, y los primeros cristianos eran judíos, lo primero era demostrar que Jesús era el Mesías. Ellos no tenían problema para creer en el Mesías. Por eso los religiosos judíos hasta hoy esperan al Mesías. Y en cierto modo tienen razón. El problema es que según la Biblia, muchos de ellos serán engañados y reconocerán al anticristo. Si otro viniere, Jesús dijo, yo vine en el nombre de mi Padre y no me creéis. Si otro viniere en su propio nombre, ese será el anticristo. A él creeréis. Y es lo que los judíos harán. Por eso, los que predicaron al principio, Pedro mismo allí en el día de Pentecostés, ¿cómo predicó? Para demostrarles, ustedes mataron al mismo Mesías que vino. Y ahí fue cuando ellos dijeron, ¿qué haremos? Ellos, dice allí, se compungieron de corazón. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, él les dijo, hay buena noticia. Ustedes están arrepentidos, ahora reconozcan que el Mesías que esperaban no solamente murió, también resucitó y ascendió al cielo. Y como diciendo, nosotros lo hemos visto. Pero ustedes son culpables de su muerte. Ustedes lo mataron. Eso era inevitable, pero ellos se esforzaron por predicar que Jesús era el Mesías. Recordarán ustedes que allí en el capítulo 8 de Hechos, cuando está el etíope, que era un nada menos que tesorero de la reina Candace de Etiopía, él viajaba y de repente leía el profeta Isaías y allí decía que como oveja fue sacrificado, llevado al matadero, no abrió su boca, y todo eso tomado del profeta Isaías. Y en eso, Dios vio el corazón de ese, él era negro, pero era judío, y que estaba deseoso de conocer de quién hablaba Isaías, de sí mismo o de alguien otro. Entonces, el Espíritu Santo se encarga de mandar a Felipe y ver a este hombre que estaba viajando, seguramente rodeado de guardias y todo esto, pero era un carruaje tirado por animales, sin duda. Y cuando ellos se encontraron, el etíope con Felipe, Felipe le dice, ¿tú entiendes lo que lees? Él dice, no, si no me enseñan, yo no sé. ¿Cuál es tu pregunta? Mi pregunta es, ¿Isaías habla de sí mismo o de algún otro? Y él dice, dice el escritor, que es Lucas el que escribió el Evangelio, o sea, el libro de los Hechos, de allí comenzó a hablarle y hablarle y hablarle hasta que llegaron a cierta agua. Probablemente había un puente y allí corría un riachuelo. El etíope le para y dice, cállate, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y entonces él dice, si crees, bien puedes. Y escuchen bien la respuesta. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ahora, noten la palabra que él usó. Él no dijo que Cristo, Jesucristo, es una palabra compuesta. Jesús es su nombre. Cristo es su función. Él era el Mesías. Pero él, como humano, su nombre es Jesús, que significa Salvador. Entonces, lo que el etíope hizo, usó la palabra Jesucristo. Es lo mismo que decir, creo que Jesús es el Cristo. Si hoy predicamos el Evangelio a cualquier persona, a cualquier pecador, le decimos, ¿tú crees en Cristo como tu Salvador personal? Sí. No hace falta decir que Cristo es el verdadero Mesías. ¿Por qué? Porque como gentiles no tenemos el problema que tenían ellos. Pero la discusión entre ellos era muy grande. Ahora, ¿Por qué tenían ellos este problema? Ellos tenían este problema porque tenían una idea del Mesías muy distorsionada, equivocada. O sea, ellos esperaban que el Mesías apareciera, no importa cómo, si venía del lado este o del oeste o del norte, del sur, o venía directamente del cielo. Lo importante es que él vendría y haría pedazo del Imperio Romano y ellos estarían viviendo su verdadero milenio de paz y de tranquilidad. Ese fue el error de ellos. Aunque la escritura de ellos, muchas veces, una y otra vez, desde Génesis, yo siempre digo, desde el capítulo 3 de Génesis, versículo 21, donde dice que Dios proveyó de pieles de animales para poder vestir a Adán y Eva, debían derramar sangre esos animales. De ahí está la semblanza del Señor ya. Y continúa luego todo ese sacrificio que los judíos ofrecían, que están en el Antiguo Testamento, apuntaban a Cristo. Por eso cuando Juan el Bautista presentó a su propio pueblo, que es el pueblo hebreo, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, no dijo de Israel, de todo el mundo, Israel incluido. El tema nuestro hoy no tiene por qué ser el mismo, pero debemos recordar también que tenemos que presentar primero Jesucristo como único Salvador, segundo, las salvaciones por la fe, no por obras, la fe depositada en Él. En el versículo 18, entonces también los que, miren, vamos a parar un poco antes, debemos ir al versículo 16, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron, es decir, los que ya murieron, siendo cristianos, murieron, durmieron en Cristo, perecieron, están perdidos, murieron como perdidos. Y termina con esta interesante declaración, en el versículo 19. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Si nosotros creemos que el cristianismo es solamente para esta vida y que no hay resurrección, lástima tendrían que tener de nosotros todos aquellos que no creen así. Es triste saber que la resurrección, que es tan importante, se le dé tan poca importancia. Luego, en el punto ya 4 que ustedes tienen en su bosquejo, yo titulo la primicia de la resurrección, 1 Corintios 15:20, un solo versículo. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Bueno, ¿qué es primicia? Tiene dos significados. Primero, así, el primer significado es primero. Y el segundo significado es lo mejor. Hay un orden muy claro, que lo veremos más adelante, de cómo se produjo parte y cómo continuará la resurrección más adelante. En quinto lugar, lo que yo leí recién está en el versículo 20. Estamos siempre en 1 Corintios 15. Tan cierto que la resurrección es inevitable como lo es la muerte. 1 Corintios 15:21-22. Todo esto ustedes tienen. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Salvos y perdidos, buenos y malos, blancos y negros, judíos, gentiles, hombres y mujeres. Llegado el momento, todos resucitarán. Oigan en Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Por eso, todos pecaron. Todos necesitan arrepentimiento y todos resucitarán. Unos para vida eterna, como vimos ya hoy en nuestra meditación anterior, y otros para condenación eterna. Ay, ay, ay, qué triste va a ser eso. ¿Por qué no leemos de nuevo ese texto? No está allí donde ustedes tienen su bosquejo. Y dice, Juan 5, 28 y 29, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Y la condenación aparece muy clara en Apocalipsis capítulo 20, pero no vamos a leer ahora esto, donde los impíos, los que no hayan creído en él, irán a parar al lago de fuego, es lo que dice la Biblia. Bien, entonces nosotros ahora vamos al orden de las resurrecciones, plural, versículos 23 al 26. Pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Esto está en 1 Corintios 15, 23 al 26. Así que el orden es este. Primero Cristo, el mismo Salvador nuestro. Eso ya es historia. Luego los que son de Cristo. Y luego todos los impíos que serán juzgados y condenados. No hay juicio para los que son de Cristo. Nunca olviden esto. Comparecer ante el tribunal de Cristo no es lo mismo que comparecer ante el gran trono blanco. Todos compareceremos ante un juez. Ese juez va a ser el Señor, que es nuestro Salvador. Pero nosotros, los cristianos, compareceremos no para ver si somos o no salvos. Esto ya se sabe ahora. Habiendo recibido a Cristo por Salvador, desde ese momento hemos sido librados de la condenación y salvos para siempre. Pero el Señor va más allá y dice, yo quiero recompensar a aquellos que no solamente creyeron en mí y fueron salvos, sino que habiendo creído me sirvieron. Esto es otra cosa. Son dos pasos diferentes. Yo tengo una ilustración que ya la usé muchas veces y no cuesta mucho usarla de nuevo. Esto ocurrió en Estados Unidos en la época de los esclavos. Eran negros que los traían en barcos para rematarlos como animales a Estados Unidos porque la esclavitud se permitía. Eso llegó a ser muy doloroso, tanto es así que después llegó a llevarse una guerra interna entre la parte norte y sur de Estados Unidos, porque al norte eran más segregacionistas. Y ya para muy cerca del, por ahí en 1950 y tanto, todavía había autobuses que no se permitiría que un negro entrara, solamente los blancos. Pero en la época de la esclavitud, que luego se abolió, se vendían a buen precio, especialmente los negros fuertes del tipo Cassius Clay, ese famoso del peso pesado. Eso sí, ¿por qué? Porque no se usaba vehículos, no existían los automóviles, ni los tractores, ni los camiones de carga, nada de eso. Entonces, un tipo fuerte se vendía bien y a buen precio. Entonces, había uno que era realmente muy fuerte. Y él miraba toda esa escena, cómo su propia gente era llevada a la plataforma allá, y ahí estaba el rematador. ¿Cuánto dan por este? $50 o $30. O cada uno iba subiendo, hasta que al final lo vendían por tanto. Es decir, se lo compraba y él tenía que, no le quedaba otro, tenía las esposas puestas, así. Entonces la ley de la esclavitud en Estados Unidos decía que una vez que un esclavo es vendido, no puede ser vendido otra vez. Por eso era muy importante que el documento de la venta de un negro esté en manos de la persona misma. Es decir, si él se iba o lo que fuera, o sea, para no vender. Entonces, el comprador le decía, muy bien, ahora le desataba, le sacaba a todas las esposas y todo, y lo llevaba. Tú vas a hacer este trabajo y ese trabajo y ese otro trabajo y todo eso. Y no le quedaba otro. Pero ese grandote que estaba allá, un hombre que estaba allí para comprar esclavo, era cristiano. Y le dio tanta pena por la forma como se trataba y cómo la gente, todos querían comprar a ese grandote. Bueno, cuando ya comenzaron a decir tanto y cuánto y todo eso, él como tenía mucho dinero, voló mucho más alto. Es como decir que el máximo que le daban eran 100 dólares, él vino con 500, un ejemplo. Entonces, cuando ya él venía, el negro luego contó que lo que él había decidido, así me maten o no me maten, así me golpeen, así no me den comida, yo me niego, no voy a trabajar nada. Está bien, me compran todo, yo no soy un animal y no sé cuánto. Viene ese señor y había sido que resultó ser un fiel cristiano anti-esclavitud. Era enemigo de vender personas. Viene él y el negro le pregunta, ¿para qué me compraste? Y él dice, para darte libertad. No podía entender el negro. ¿Cómo? Para darte libertad. Le quitó las esposas y le dijo, estos papeles, que es el documento, guárdalos, porque al ver tu color, volverán a encerrarte por ahí para volver a venderte, porque te habrás escapado de alguna manera. Esto prueba que yo pagué. Yo pagué por ti. Ya está pagado. Así que llévatelo, le pasó la mano y le dijo en buen inglés, have a nice time, ten un buen tiempo, pásalo bien, más o menos es eso, pásalo bien. Y el otro quedó sin saber qué decir. Entonces cuando ya el comprador dio la media vuelta y se iba, él dijo, señor, señor, ¿puedo servirte? Dice, si lo vas a hacer será por tu voluntad, no porque yo te obligue. No serás como otros esclavos, será porque tú lo decidas. Sí que pues, yo te dije, haz de tu vida lo que quieres. Ahora, si lo que tú quieres es servirme, a buena hora. Y dicen que no hubo otro esclavo como él en toda la historia de la esclavitud en Estados Unidos. Ahora, nosotros hemos sido comprados, y ustedes saben el precio que pagó el Señor, clavado de esa cruz allá en el Gólgota. Y ahora, una vez que hemos sido comprados, Él dice, haz de tu vida lo que tú quieres. Tenemos libertad que no tuvimos antes. Lejos de estar encerrados, tenemos más libertad. Si verdaderamente le amamos al Señor, entonces le vamos a servir de tal manera que nunca una persona no salva lo haría. ¿Por qué? Porque valoramos el precio que se pagó para darnos vida eterna, para perdonar nuestros pecados para siempre. Por eso, compareceremos ante el tribunal de Cristo para recibir la recompensa. Él nos dio la libertad y dijo, José, puedes hacer de tu vida lo que tú quieres. Teresa, puedes hacer de tu vida lo que tú quieres. Rosa, puedes hacer de tu vida lo que tú quieres. Y nosotros hacemos eso. Le estamos sirviendo. Cada día hay un punto más o un punto menos. Y Él preparó toda clase de recompensa. La Biblia usa también galardón. Habla de galardón completo, galardón grande, y que todos compareceremos, querramos o no. Él es un buen pagador. No quiere que le sirvamos gratis. Pero el que, por eso hay muchos cristianos ahora que no creen en esta doctrina de la comparecencia nuestra ante el tribunal de Cristo, como, y esto dice muy claramente, hay muchos pasajes, pero el que mejor lo sintetiza es lo que aparece en 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho, sea bueno o sea malo. ¡Ja! Eso es inevitable, pero es solo un texto. Hay muchísimos textos que hablan de lo mismo. De ahí es tan importante que sepamos que nuestro servicio para Él será puesto en balanza. Y en base a lo que resulte, según Él, nos pagará. Hay gente muy consagrada, cristianos verdaderamente consagrados. Y hay cristianos que uno hasta no sabe si realmente son salvos o no. Esto nunca debe ocurrir. Si usted cree, conoce a cristianos que por su forma de vivir no parecen serlo, puede estar seguro de una cosa, que tal como dice el 1 Juan capítulo 2, versículo 28, hijitos, y ahora permaneced en él, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Más de uno se alejará de él avergonzado, y tenemos que tener mucho cuidado en ese sentido. Bien, ya vimos el orden. En Mateo 25:46 habla de los otros. Los salvos, aunque no reciban un galardón completo y la recompensa que quisieran, no obstante, no irán al infierno. Pero ¿qué ocurre con los otros que 1000 años después, ante el gran trono blanco, irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna? Mateo 25:46. En Apocalipsis 14:13, acuérdense que hay dos resurrecciones. La resurrección de los salvos primero y la resurrección de los no salvos después. Por eso noten, Apocalipsis 14:13, oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor, es decir, aquellos que mueren siendo salvos. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Ahí se habla de obras, no para ser salvos. Son salvos y después se meten en el trabajo del Señor y prácticamente no descansan. Nunca se quejan, no les importa el salario que reciben, simplemente están ahí metidos en el trabajo y siguen trabajando. Nunca paran, no cambian la sana doctrina por nada. Su descanso es poco. Pero el Señor se encarga de darle a veces 4 horas para descansar y es para esa gente es más que suficiente. Ya están bien descansados. Hay algunos que dicen, hay que levantarse temprano, son recién las 11 de la mañana, mamita está al desayuno. Hay muchos de esos. Usted puede hacer eso si usted se está sacrificando y quiere el día de mañana morir de hambre o andar como un mendigo por ahí. Pero si usted trabaja para el Señor, entonces el Señor está tomando en cuenta. Por eso allá en 1 Corintios 3:15 dice que algunos se salvarán así como por fuego. Nada de lo que hicieron valió de nada, porque lo poco que hicieron también lo destruyeron. Puede haber algún tipo que es un buen cristiano, parece, ¿no? Todo va y visita a alguno y le habla de Cristo y todo. Y luego lo ven borracho. Está borracho. Entonces, todo lo bueno que hizo ya lo destruyó. Así que siempre está en cero, en punto muerto. No avanza, retrocede. Qué pena. Nuestra vida en el hogar, con el cónyuge, con los hijos, hijos con los padres, nuestros negocios, cómo pagamos las cuentas, todo cuenta, todo tiene que ver con esto, es la vida práctica. con nuestros hermanos en la fe. Yo no digo que hay que ser así. Ay, hermano, qué bueno. Y después había un hermano que él ya falleció, pero él tenía la costumbre de golpear y decía: ¡campeón! Y pa, pa, pa, le daba por la espalda y casi, casi se le salen los pulmones de su lugar. No, eso es una costumbre, es un hábito, es un carácter, un temperamento, lo que se diga. Pero todo cuanto nosotros vivimos después de recibir a Cristo cuenta. Ahora alguien dirá: bueno, yo sí que entonces estoy hecho pedazo. Yo sí que no sé cómo voy a enfrentar el tribunal de Cristo. Es inevitable, tengo que estar allí. Una cosa puede hacer, y esa es muy buena noticia: arrepentirse antes de que llegue, ya sea la muerte del cristiano, que tiene mucho de qué arrepentirse, y también, siendo cristiano, no para ser salvo, sino para comparecer con un rostro mejor ante el tribunal de Cristo. Arrepentirse y abandonar esa vida que usted mismo pone en la balanza y se da cuenta que es mala y ya no la vive así. Y que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Qué buena noticia, ¿verdad? Dice en Apocalipsis 14:13. Oí una gran voz desde el cielo, me decía, que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Así que, así como la sombra nos sigue, así también nuestras obras nos siguen. Lo único que llevaremos con nosotros a la presencia del Señor son nuestras obras, buenas o malas. Pero es todo lo que podemos llevar. En Apocalipsis 26, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Hay una primera y una segunda. La segunda resurrección es netamente para los perdidos. Pero la primera resurrección es para todos los salvos. En el libro de Daniel 12, 2 y 3, el libro de Daniel, para quienes no manejan muy bien la Biblia, está acercándose ya bastante, después de Ezequiel, acercándose ya bastante al Nuevo Testamento. Dice así, voy a leer los versículos 2 y 3 del capítulo 12, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Cualquiera puede darse cuenta, puede ver que hay una diferencia entre los que van a resucitar, habla de salvos. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. ¿Por qué no dice todos? Porque no todos son salvos, y él está tratando aquí la cuestión de los salvos. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua, las dos cosas. Por eso más adelante ya agrega a salvos y no salvos. Pero luego distingue a los salvos. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Es decir, los entendidos puede ser aquí sinónimo de los redimidos, los salvos por la fe en Cristo. Ellos resplandecerán, pero la diferencia entre ellos y los otros que enseñan la justicia a la multitud es muy llamativa, porque los segundos, los que enseñan la justicia a la multitud, ellos aparecerán como las estrellas a perpetua eternidad. Yo no sé cuántos de ustedes se levantan tan temprano que todavía está oscuro, pero la estrella, yo creo que es Venus, yo no estoy muy seguro, no soy nada astrónomo, que se ve al oriente, hacia el este, usted mira, qué estrella grande. A mí me parece que en estos últimos años, mucho más grande que nunca antes, la he visto así. Es llamativo. Pero parecerse a la bóveda celeste, que él menciona aquí cuando dice que el resplandor del firmamento, bueno, es muy lindo, pero mucho más lindas son las estrellas, las galaxias y todo lo que vemos en cuanto a las estrellas, porque brillan. Entonces, será una vida, apariencia, más brillante la de aquellos que enseñaron la justicia a la multitud. ¿Y cómo se enseña? Alguna dama dirá, si yo fuera un hombre, yo podría ser pastor y todo eso, pero una mujer, no, no. Usted puede brillar por él cuando conversa en su casa y trata a su esposo como un ser humano y no gritándole como ladrando. Así hay una, y en todos. Y luego hay muchas mujeres que no sé por qué, también los hombres, pero no sé por qué las mujeres cayeron en esa desgracia, que siempre se las acusa que son muy chismosas. Y a veces son, ¿no? No, bueno, depende. Hay algunas que no, pero hay otras que sí son chismosas. La razón, yo no sé cuál es, pero como Eva nos hizo un buen trabajo allá en el Edén, tal vez por alguna razón algo de eso heredaron, aunque lo que Eva hizo no era chisme, era mucho peor que chisme, porque desobedeció al Señor. Bueno, dejamos esa parte. En séptimo lugar, el orden de la sujeción final, versículos 25 al 28. Porque preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, habla de Cristo. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas, a Dios el Padre. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Ah, este no es un texto fácil. Si hay absoluta igualdad entre Dios el Hijo, Dios el Padre y Dios el Hijo, entonces, ¿por qué aquí Dios el Hijo se sujeta a Dios el Padre? No, no es juguete, no es tan fácil. Quizás lo que aquí se destaca, aunque hay que admitir que existe un orden. Dios el Padre, Dios el Hijo y luego, naturalmente, el Espíritu Santo. Dios es trino. Permítame darle un así ejemplito que digo así para hacerlo más diminutivo. En el capítulo 11 de Primera Corintios, aquí dice así los primeros versículos. Yo le voy a leer los primeros. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. En la misma forma que el varón es la cabeza de la mujer, es decir, que encabeza todo, en la misma forma Dios es la cabeza de Cristo. Cristo es la cabeza de su esposa, que es la iglesia. Ustedes van a encontrar eso una y otra vez en la Biblia. Tal vez esto nos ayuda a entender un poco. Yo temo mucho al escuchar así a teólogos que tratan de explicar eso de alguna manera, que uno tiene muchas dudas. Siempre decimos, Dios es uno, sí, pero en tres personas, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dios es inmutable. Si Él es uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo, entonces eso no va a cambiar mañana. Va a ser igual. ¿Y cómo es que aquí, cuando Pablo escribe, dice que al final el mismo Hijo se sujeta al Padre? La pregunta es, ¿cuándo el Hijo no se sujetó al Padre? Tanto es así que al leer el capítulo 17 de Juan, el Señor da clara información que los apóstoles que él tenía, que él escogió, él dice, de los que del mundo me diste. Por eso yo tengo mucha duda en cuanto a ese, la elección de Matías que hablábamos al principio, porque me parece a mí que Pedro y la iglesia en su origen se aceleró demasiado, se apuró mucho para reemplazar a Judas, o sea, para poner a alguien en lugar de Judas Iscariote. No había ninguna orden del Señor, ni directa ni indirectamente, que le haya dicho algo que ellos tenían que hacerlo, porque incluso él mismo no escogía. Lo que pasaba es que él dependía de Dios el Padre. Si ustedes toman el capítulo 17 de Juan y leen con cuidado y notan todas las veces que él hace ver que era el Dios quien los dio, de los que me diste del mundo no se perdió nadie excepto el hijo de perdición, para que la escritura se cumple, dice, entre otras cosas. Bien, velad debidamente, dice el versículo 34, y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Cuando él dice algunos no conocen a Dios, está diciendo no conocen lo que Dios exige, y es una vida de santidad. Es muy fácil a veces explicar la cuestión de la santidad, pero no solamente difícil, sino imposible llegar al grado que quisiéramos. Es cierto que somos santos porque Él nos sacó del mundo, o sea, salimos del mundo y le pertenecemos a Él. Entre otras explicaciones que se da a la iglesia, la palabra eclesía en su idioma griego, es pueblo sacado fuera. Nosotros estamos todavía aquí, pero potencialmente ya estamos con el Señor. Un día, literalmente, seremos sacados fuera. Pero en el sentido de no ser como los mundanos, simplemente vivimos en un país extranjero. No importa si nacimos aquí, tenemos toda la documentación, es cierto, eso somos ciudadanos, ya sea por nacimiento o por adopción. Sin embargo, vivimos como en tierra extraña, porque el mundo no es nuestro hogar. Recuérdense, el mundo no es mi hogar, soy peregrino aquí, en la ciudad de luz. Ahí seguimos cantando, está muy bueno ese himno, más aún cuando yo canto, ¿no? Bueno, el punto 10, ¿qué clase de cuerpo tendremos luego? ¿Cuántos de ustedes quisieran ser así como son ahora en el cielo? No me digan a mí, yo me miro en el espejo y no me gusta. Una dama que estaba ciega, no sé si era cuestión, es que seguramente muy chica, perdió la vista y ya era abuela. Cuando la ciencia avanzó, le hicieron la operación y recuperó la vista, estaba contenta. Se miró en el espejo, ay, ay, ay, cómo se asustó. Ella nunca pensaba que ella se veía como se veía. Ahora se había mirado en el espejo. Pero esto no ocurrirá con los cuerpos que tendremos allá. Versículos 35 al 38. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? O sea, la pregunta es, ¿qué clase de cuerpos tendremos? Ustedes saben que hay algunas personas que piensan que allá todos seremos hombres, que no habrá mujeres. Porque muchas mujeres culpan a Dios, ¿por qué soy mujer? No sé qué ganan con eso. Dice Pablo, necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Yo espero que ustedes todos hayan visto alguna vez cómo una semilla de maíz, por ejemplo, germina. La semilla se echa a perder, pero de allí nace una plantita. Y cuando crece, ¡ay! La diferencia es enorme. La semillita es chiquita, amarillita, ahí está. Puede ser medio blanca, no importa. Pero luego es toda una planta y tiene muchas semillas. Lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, es decir, no es que tu mismo cuerpo va a salir de la tumba, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y cada semilla, a cada semilla su propio cuerpo. Una planta de soja no es igual como una planta de trigo. Una planta, por ejemplo, del manzano no es igual que una planta de citrus, por ejemplo, naranja o un limonero o algo así. Hay mucha diferencia. Cada, digamos así, especie tiene su propio tipo de grano, y así también diferente planta después. Nosotros seremos todos diferentes. Algunos de ustedes son limonero, otro es mandarino, otro es que manda a todos, ¿no? Otro es naranjo, y otro es manzano, y otro es, bueno, y ahí va. Cada planta es diferente. Para una persona que más o menos conoce la planta, dice, no. No, este es un limonero. Es muy difícil distinguir al limonero del naranjo, porque son de la misma especie, son citrus. Pero no ocurre lo mismo con un manzano y un limonero, por ejemplo. Hay mucha diferencia. No seremos iguales. Dios da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. En el versículo 39 dice, no toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne, es decir, el cuerpo, otra carne, la de las bestias, otra, la de los peces, otra, la de las aves. Bueno, por supuesto, si alguno de los hermanos fuera gallo, antes de cantar haría pu, pu, pu, pu, pu, pu. ¡Ah, ah, oh! Pero como no son gallos, por eso va a haber una, y él habla como a chicos para que entiendan, porque todo el mundo quería saber, bueno, ¿cómo va a ser la resurrección? ¿Qué clase de cuerpo tendremos? ¿Seremos chiquitos como el hermano Misiades? ¿Seremos altotes como algunos otros hermanos? ¿Seremos gordos como el hermano Ramón? ¿Seremos flacos como quién? Y así. Estamos preguntándonos porque no sabemos, y está muy bien eso. Queremos saber, ¿en qué base el Señor nos dará el cuerpo? ¿Lindo, más lindo o más feo? ¿Cómo pareceremos en nuestros nuevos cuerpos? El Salmo 17, versículo 15 dice, en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Mucho cuidado. Es bien interesante este texto. Cuando él dice a tu semejanza, y si nosotros queremos tener una idea más completa, tenemos que ir a Apocalipsis, a capítulo 1, no es Juan. Y Juan, el apóstol, ve al Señor glorificado y dice, en el capítulo primero, y voy a leer desde el versículo 12, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Él oyó la voz, pero no vio quién era el que le hablaba. Y vuelto vi siete candeleros de oro, y en medio de los siete candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra siete estrellas, De su boca salía una espada aguda. Aquí ya esto pertenece exclusivamente al Señor. Pero quiero que nos detengamos un momentito en la descripción que él hace que vio a Jesús. Por eso hoy cité ya 1 Juan capítulo 3, versículos 1 en adelante. Hijitos, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Si seremos semejantes a Él, no está hablando de Él cuando Él vivió, porque ya Él era semejante a nosotros. Ahora nosotros seremos semejantes a Él. Él vino al mundo, nació de una mujer llamada María, allá en Belén, vivió en Nazaret y luego de profesión fue carpintero y luego fue y enseñó. Él era semejante a nosotros. Ahora nosotros, al revés, seremos semejantes a Él. ¿Por qué? Porque le veremos tal como Él es. Entonces, si seremos semejantes a Él, mucho cuidado, es lo que dice aquí, que su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Es decir, todo es pureza, blancura y brillo, como el fuego, ceñido por el pecho con un cinto de oro. El oro es muy apreciado y se menciona en varios textos de la Biblia. Y luego, sus pies semejantes a bronce bruñido, refulgente como en un horno. Si nosotros no obtenemos este tipo de cuerpo, no tiene sentido lo que dice. No vamos a ser iguales. No seremos Jesús todos nosotros o Jesucristo. Sin embargo, nunca podríamos aplicar lo que dice Juan, que yo recién cité de nuevo. Seremos semejantes a Él, ¿ve? ¿Qué quiere decir semejante? No es lo mismo. No dice seremos iguales a Él, sino semejantes. Para poder comunicarnos con Él y verle a Él, tenemos que ser semejantes a Él, porque en este cuerpo no podríamos de ninguna manera soportar. Juan mismo se asustó cuando lo vio. Él no pudo. ¿Por qué? Porque Juan todavía no era semejante a Él. Dice en el mismo texto que leímos, cuando dice, me volví para ver la voz de que hablaba conmigo y vuelto vi siete candeleros de oro, y en medio de los siete candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, que es Cristo, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro, su cabeza, y su describe todo eso, sus pies y todo eso. Y luego dice, tenía en su diestra siete estrellas, versículo 16, de su boca salía una espada, etcétera. Versículo 17 ahora, el que leí era 16, ahora 17, cuando le vi caí como muerto. Esto nos pasaría a nosotros. Si nosotros hoy le viéramos al Cristo glorificado, caeríamos como muertos, no podríamos. Dice, caí como muertos a sus pies. Y Él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y el que estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y ahí continúa. Qué interesante recordar esto cuando estudiamos. A mí recién ahora se me ocurrió esto. El Señor es muy bueno al responder a las oraciones de ustedes, porque uno a veces cuando prepara en medio de tantas otras cosas, no puede encontrar, bueno, acoplar todos los textos que corresponden, en este caso, la enseñanza que tenemos aquí. Así que, sea cual fuere la cuestión de la vida que tendremos en adelante y los cuerpos, todos seremos diferentes, muy diferentes de lo que somos ahora. Porque de otra manera, en este mismo cuerpo no podríamos de ninguna manera comparecer ante Él, tanto es que Juan, que yo estoy seguro que nos superaba mucho en la vida espiritual, Juan el que escribió el Apocalipsis y el Evangelio de Juan, etcétera, era apóstol también, cayó como muerto El Señor no nos va a llevar allí para que caigamos como muertos ante Él. Él primero nos va a revestir de la nueva naturaleza, de ese cuerpo que Él nos tiene preparado. Y es allí donde habrá diferencia entre el brillo y blancura de unos versus otros. No todos seremos iguales, tal como Él dice. Cada especie, hay, por ejemplo, cuerpos que tienen los que están, viven bajo agua, por ejemplo, los peces, luego las aves que vuelan, luego los animales que caminan, luego hay plantas. Él toma diferentes campos de la creación de vida y muestra que tenemos que tener esto en cuenta. Corrupción o incorrupción, honra y deshonra, debilidad y poder, cuerpo animal y cuerpo espiritual. Todo esto en 1 Corintios 15, 42 al 45. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Tome una semilla. Esa semilla tiene que morir para que crezca una planta. Tome la muerte de un ser humano. ¿Qué hacen con el cuerpo? Lo llevan al cementerio. ¿Y qué pasa en el cementerio? Es un buen almuerzo para los gusanos. Es todo lo que, para lo que sirve. Resucitará en incorrupción. Ya no hay corrupción porque no hay muerte. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra en cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Entonces, versículos 45 al 49. Primero lo animal, luego lo espiritual. La palabra animal quiere decir cuerpo nuestro, sobre todo el actual. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Cuál el celestial? Tales también los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. En la imagen, que quiere decir cuerpo, ya no habrá pecado. En esta imagen presente, sí. ¿Por qué? Porque por aquí es donde se metió el pecado. Adán tenía cuerpo. Adán tenía hijos. Los hijos de él que nacieron, comenzando con Caín, ya Adán ya era pecador. Él ya derivó el pecado. El pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres. Por eso nosotros somos tan buenitos y nunca pecamos, ¿verdad? Somos pecadores, perdonados, redimidos. Ay, y definitivamente hasta el versículo 50. El cuerpo presente no puede heredar el reino de Dios. ¿Qué dice? Escuchen bien. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Si nosotros no vamos a tener sangre en nuestro futuro cuerpo, ¿qué tendremos? ¿Cuál será el combustible, por decirlo así, que nos estará moviendo? Es el espíritu. Cuerpo espiritual, por eso dice. Pero la sangre y la carne y no heredan el reino de Dios. Y los versículos 51 al 52, aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Eso está en el capítulo 15, 51 y 52. ¿Y en qué momento obtendremos o somos o seamos revestidos del nuevo cuerpo? Bueno, en Primera Corintios 15, 53 y 54 dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. Esto, 1 Corintios 15, 53 y 54. Ya estamos terminando. Versículo 2 Corintios, capítulo 5, versículo 4. Alguien dice, bueno, entre el cuerpo que abandonamos, porque el alma sale, y el cuerpo que obtenemos, hay un periodo que el alma está desnuda, o sea, sin cuerpo. Escuche esto. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo, es cuerpo, gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Prácticamente este cuerpo será absorbido. Vamos a ponerlo así. Es lo que yo creo en cuanto a la resurrección. Y es esto. Para mí la resurrección es el momento cuando los cuerpos muertos, enterrados en sus respectivos cementerios, dejan de existir allá, pero ese cuerpo ya completamente nuevo se elevó a las alturas. Hay algunos que cometen el error y piensan que un ángel de Dios tuvo que venir para correr la piedra de la entrada al sepulcro, que era como un hueco en la roca, para que el Señor al resucitar pudiera salir de allí. Me parece muy serio error eso. Creo que el Señor, en primer lugar, no necesitaba de ayuda de nadie. En segundo lugar, Él simplemente desapareció de allí y apareció ya fuera de ese lugar. Tanto es así que algunos testigos, entre ellos algunas damas, vinieron y lo reconocieron. Reconocieron por su voz y porque lo habían visto antes. Todavía Él no había sido glorificado. Él fue glorificado recién cuando ascendió al cielo, Hechos capítulo 1. Y hay como 120 allí que lo ven ascender al cielo. Termino diciendo estas últimas palabras leyendo aquí 55 al 58. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Saben qué es el aguijón, no? Si no saben, vayan y molesten un poco a unas avispas por ahí y quédense allí sin camisa, si es posible, y van a ver qué es aguijón. Eso es muy fácil para entender. Pero aquí está el aguijón de la muerte. Es el pecado. Y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y luego, qué lindas palabras aquí, versículo 58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Es justamente, Pablo les advierte, porque luego escribiría en la segunda carta, 5:10, que es necesario que comparezcamos ante el tribunal de Cristo para recibir el galardón o la recompensa que merezcamos, según él, no según yo. A ver, ¿qué es lo que yo tengo que recibir? Oh, pues yo soy muy trabajador, muy buen tipo, duermo poco, trabajo mucho. No, nada tiene que ver con eso. Él me ve muy diferente de lo que ustedes me ven. Yo mismo me veo diferente. Ustedes me hacen muy buen tipo. ¿Y cómo yo voy a aceptar eso? Pero quien mejor me conoce es mi Señor. Y Él por lo menos sabe de mí tanto como yo sé, y sabe mucho más. Pero una cosa es interesante, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Una vez que usted es salvo, usted trabaja, no para ser salvo, ¿para qué si ya es salvo? Usted trabaja porque le obedece, porque hay oportunidad. En el cielo no habrá pecadores para evangelizar. No habrá emisoras para difundir el mensaje. No habrá necesidad de viajar a este otro grupo, porque hay grupos de personas, de pecadores que necesitan. Son salvos, pero todavía necesitan mucha enseñanza bíblica. No hay Biblias en el cielo, no hace falta. Allí no habrá necesidad de orar. Imperará el amor entre los que estén allí. No habrá codicia, no habrá maldad, no habrá engaño, no habrá infidelidad de ningún tipo. Solamente absoluta fidelidad al Señor. Hay algunos que dicen, ay, yo cuando oigo eso del cielo me aburre. No quiero estar allí todo el tiempo sentado sobre una nube y tocando el arpa. Bueno, por lo menos un paraguayo tal vez sabe tocar el arpa, yo ni eso sé. No. Termino con esto. Los astrónomos actualmente se están dando cuenta que el universo es infinito. Como es infinito, infinita la eternidad. Eterno quiere decir que no tiene fin. Quiere decir que nosotros estaremos eternamente con Él. Nunca acabaremos de recorrer el universo, porque es, digan ustedes, infinito. Pero cada vez que avanzamos, veremos cosas más y más hermosas, y quisiéramos más y más y más, pero nos daremos cuenta, no es posible ver los bordes. Jesús dijo en el capítulo 14 de Juan, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo te hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esas muchas moradas es el universo. Y ese lugar que Él nos está preparando es solamente para aquellos que compartirán con Él, como comparte un joven que se casa solo con su esposa. Y como dicen los nicaragüenses, el que se casa, casa quiere. Si uno se casa, tiene que ir aparte. No suegra, no suegro, no cuñados, no primos, no sobrinos, no nadie. Oremos. Padre amado, te damos gracias por tu palabra. Grábala en nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén.